De Harry Potter. No, güey. Del Avatar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Blanca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en la emisión número 252 de Estación Rock. Estamos viernes 22 de marzo, transmitiendo en vivo. Y pues bueno, tenemos también en esta ocasión este programa pues dedicado a invitados especiales. Tenemos al Dr. Green. Ahorita vamos a platicar con ellos. Vamos a estar aquí las 3 horas. Ya saben, los que estén conectados en nuestra cuenta de Facebook, ahí en el Facebook Live, pues bueno, ahí nos pueden ahí comentarios y vamos a estar interactuando con todos ustedes. Y pues bueno, bien, pues muchas gracias, muchachos, por estar aquí con nosotros. Gracias. Muy bien, ahí está Dr. Green, ahí estamos. Y pues bueno, ahorita vamos a platicar con ellos. Más de hecho, tenemos 3 horas para estar aquí en la comenta y sobre todo, pues vamos a escuchar también la música que ellos traen. Ahí el Dr. Green, sobre todo porque están promocionando su nuevo material. Ahorita para prácticamente traen una dinámica muy interesante, pero ahorita lo vamos a comentar. Antes que iniciemos, pues acabamos de abrir pues el espacio escuchando a un tema súper clásico que es el de Iron Maiden, precisamente que es el título del álbum, que era el tercer álbum en aquel entonces de Iron Maiden. Fue el primero donde estaba debutando Bruce Dickinson y también fue el último álbum del baterista Cliff Burton. Esos son de las novedades que tuvo ese disco. Uno de los discos clásicos, si te crees amante y sobre todo fanático de heavy metal, debes de tener este disco sí o sí. Y pues bueno, estamos ahorita nos trajimos a colación porque el día de hoy, este 22 de marzo, pero de 1982 salió este disco, es decir, hace 42 años tiene este disco. No se le nota a Eddie porque ya nació viejo, entonces pues no hay... Entonces 42 años, un poquito más, tiene Eddie, la mascota de Iron Maiden, y bueno, aquí estamos celebrando. Hay otro disco que también salió un poquito más también en los 80s, muy buen disco también, y que también salió también un 22 de marzo. Es el Among the Living de Anthrax, que también es un discazo, creo que es uno de los mejores discos dentro de la discografía de la banda. Y pues bueno, tiene temas tan interesantes como el de Indians. Y pues bueno, también salió en 1986, 87, si mal no recuerdo. Y pues bueno, también está cumpliendo años el día de hoy. Bueno, antes de iniciar con el programa, simplemente un agradecimiento especial a todas las demás emisoras que nos hacen el favor de reproducir Estación Rock en sus plataformas. Agradecido siempre al 100 con ellos. Empezamos el sábado, los sábados estamos allá en la Reconquista en radiotv.ar a las 5 de la tarde, hora de Argentina. Saludos para el buen Luis Aguiar a las 5 de Argentina, mañana sábado en Argentina, y en radiometalhermosillo.com a las 9 de la noche, reproducción de este programa por Radio Metal. El domingo estamos en Piratita Radio.live a las 12 del mediodía. Salud para el buen Emilio Ramos. El lunes estamos en radiocrimen.com.ar ahí a las 10 de la noche, horario de Argentina. Los martes estamos en templariaradio.com allá en Uruguay a las 9 de la noche, en rockliferadio.online a las 7 de la tarde, hora de Costa Rica. En Radio 14414.com a las 11 de la noche estamos allá los martes en Lima, Perú y alrededor, y estamos transmitiendo en vivo en estos momentos en Lima, Perú, y en Radio Metal de Hermosillo estamos en vivo, así que nos están escuchando también. Estamos en Lima, Perú. Muchos saludos, así es, muchos saludos a nuestros hermanos peruanos y hasta donde llegue la señal de 414 Radio FM allá en Lima, Perú. Saludos para el buen Alfredo Aybar. Los miércoles estamos en el retornorock.com, allá con Kelly Pulido a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Estamos en Venezuela a las 9 de la noche, los miércoles en 7rockradio.com. Saludos al buen José Font. Y estamos a las 8 de la noche, hora del centro aquí en México, en Maldita Radio con Jesús Chuga. Esta radio está allá enseguida, allá en Chihuahua. Y los viernes estamos en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche, horario de Argentina. Saludos para el buen Adrián Espata. Así que pues ahí estamos. Y aparte, los miércoles a las 9 de la noche, hora de España, Nos escuchamos en therockfm.online y rock66.es, allá en España a las 9 de la noche. Ahí nos estamos escuchando. También se escucha Estación Rock. Así que pues bien. Ahorita vamos a entrar de lleno, vamos a dejar esta buena aquí la plática y pues vamos a escuchar primeramente pues lo que nos mandan los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta, lo nuevo que está saliendo en estos momentos en el rock en diferentes géneros. Vamos con Nairan, esta es una banda de Finlandia que nos acaban de mandar su más reciente producción. Es un tema que habla sobre la violencia doméstica, está muy suave. Ellos, ahorita me quise poner en contacto con ellos, de hecho me mandaron el material, ya lo tenemos en contacto. Y pues bueno, se tardaron en contestar, o de hecho no me contestaron, simplemente porque ellos se encuentran ahorita de gira. Ya me pasaron ahí el dato. Esta banda está ahorita tocando precisamente este 22 de marzo, o sea que hoy allá en Finlandia están tocando en el lugar que se llama el Lutako Jyväskylä, allá en Finlandia. Por eso es que no me pueden contestar, entonces, pero aquí los tenemos. Vámonos con ellos, esto es Estación Rock, programa número 252. Estamos con Dr. Green en vivo y estamos conectados en nuestra cuenta de Facebook Live. Así que vénganse, va a estar suave, ya me está dando sed. Estación Rock. this heart pain. Anxiety makes its round. So scared to be me and getting lost in the crowd. I wear my heart on my sleeve. Been fighting this for too long just to give it up. De regreso, acabamos de terminar. Bueno, empezamos escuchando con Nairan. Esta es una banda de art rock de Finlandia, que acaban de lanzar un nuevo tema que se llama Inner Soldier, que es el que acabamos de terminar de escuchar, que habla precisamente sobre la violencia doméstica. Como ya les comento, el día de hoy, pues me puse en contacto con ellos, pero no me pudieron contestar. Y ya sé por qué, porque están tocando ahorita, están tienen show allá en Finlandia, están tocando en un lugar que se llama Lutako y Vaskila, allá en Finlandia. Están en una gira que incluye a varias ciudades de Finlandia y de Suecia. Ahí van a andar allá los de Nairan tocando. Así que, pues bueno, saludos para ellos, que les esté yendo a todísima madre para ellos. Y acabo de terminar de escuchar a Hollow Intent. Esta es una banda de metalcore de Wilmington, Carolina del Norte. El próximo 5 de abril van a lanzar un nuevo tema titulado Rise, ¿sí? Donde, pues bueno, están mostrando sus hechuras. Este tema de Rise, precisamente, que lo van a soltar ya públicamente el próximo 5 de abril. Aquí nosotros lo tenemos en exclusiva, es el que acabo de terminar de escuchar. Así que a partir del día 5 de abril ya lo puedes encontrar en todas las plataformas habidas y por haber de las que ya conoces. Y pues bueno, ahí estamos. Ahorita seguimos aquí platicando. Los muchachos del Dr. Green fueron a surtir receta Así es. Fueron a surtir receta. Como todo buen doctor. Como todo buen doctor. Oye, Lalo, a ver, dime. ¿De dónde viene el nombre de Dr. Green? Vamos a aclarar que es Green, no Green. O sea, es Green con I. Con I, no con doble, o sea, no es Doctor Verde. No, no es Doctor Verde. Hay dos versiones de la historia, uh-huh. Pero la original, o sea, la raíz de todo es que hay una canción que se llama Doctor Green. O sea, de nosotros hay una canción que se llama Doctor Green. Okay. Entonces fueron como las primeras dos o tres canciones que hicimos. Y cuando estábamos pensando el nombre de la banda, no me acuerdo cuáles eran las otras dos opciones, pero una de ellas salió Doctor Green. Entonces, ¿por qué? Pues porque así se llamaba la canción. Y anteriormente teníamos otro vocalista, y entre el bajista que está André, hicieron la canción, pues decidieron de alguna manera propiciar más bien la canción. Ah, ok. Tiene una historia medio truculenta, ¿no? Yo creo que nos estamos armando, nos estamos haciendo el mismo caminar, el mismo andar. Que se llama Doctor Green, okay. De la misma canción, pues. Y ahí viene que nos, de hecho, nos hizo Johnny Costello el video. Y ahí viene pues con imágenes, o sea, visualmente, cierta información sobre la desaparición del doctor. Y esto nos llevó a más o menos con este último EP. Que más o menos nos está dando forma a nuestro, vamos a llamarle, no sé, siento yo, ¿no? Personalmente, no sé ellos qué vendrían, pero siento yo que como una especie de, está formándose nuestra personalidad del grupo, ¿no? O sea, como nuestra identidad, no sé. Okay. Una de las características de esa identidad, pues son los temas de misterio, pues. O sea, temas de desaparición, temas de conspiranoicos, de temas de, no sé, temas incluso de fantasmas, o temas incluso de, como esta rola que ahorita vamos a poner, yo creo, es de reptilianos, de una mujer que se hizo muy viral, que decía que la persona con la que iba en el avión no era real o algo así. Entonces, cuando empieza la canción se escucha a ella hablando, entonces ya después empieza la música. Entonces sí, básicamente nos estamos formando nuestra identidad en base a ese tipo de temas de misterio. Misterio, conspiración, etcétera, etcétera. Perfecto, no, está suave. Fíjate que ya deberían de ir considerando a Jaime Maussan para que le dé. No, sí que te va. De hecho, tenemos ahí algo pensado de ahí también, ¿no? Y Carlos Trejo también. Carlos Trejo. ¿Verdad? Carlos Trejo y todo, Cañitas y todo. ¿Cómo se llama? El de aquí, Hermosillo, ¿cómo se llama? El Casino del Diablo, ¿no? Es el Casino del Diablo, pero aquí había uno. Aquí había un programa, ¿no? Había un tipo que era de Obregón o de Guay, no sé si era. Sí, no me acuerdo, pero sí. Y de hecho tuvo mucho, pegó ese programa. Sí, no, sí, se veía en Aguascalientes, sí. No, está muy suave. Entonces, pues está suave. Sí, sobre todo, qué bueno que aclaras este punto, porque en las imágenes que tú me mandaste con las que empezamos a trabajar, de hecho con las que trabajé con el flyer. Sí, si te fijas son extraterrestres. Son extraterrestres. O reptiles o cosas así de este medio conspiranoicas pues así, ese es más o menos el perfil. Muy bien. Pues bueno, vamos ahorita a seguir con más música. Vamos con esta banda que se llama 72 Legiones. Es una banda de death thrash metal. Ellos son de Cleveland, Ohio. Se formaron en el 2022. Tienen poco. Cuentan con 12 EPs y un split en el 2023, el año pasado. Y este año hacen su debut con el álbum What God Could Be, que salió el pasado 13 de marzo. La banda se encuentra de gira. Y este día también, bueno, el día de mañana, el 23 de marzo, están tocando en el Reino Unido, en un lugar que se llama Hyde Dock, allá en Inglaterra. Y el domingo van a estar tocando en Alemania, así que también muy movidos los de Legión 72, Legiones 72 Legions. Así que vámonos con ellos aquí en esta zona. Nación Rock. Construcciones arqueológicas, o más bien construcciones arquitectónicas de peculiares, pues no, pues yo creo que tienen proporciones de este sónicas, no sé cómo llamarlas. Ahí en el refri, está la cocina ya, el lo está el refri. Allá sube la tarina, bronca, está arriba el congelador o allá abajo el hueco. Ahí está la receta. Sí, pues hay muchas cosas interesantes, pues no, pues las famosas líneas de Nazca, pues no. Nazca también, así es. Entonces, todos esos, el que está en el desierto, ahí de esa parte del desierto. Entonces, todas esas temáticas son las que ustedes... estamos empezando a abordar, así abordar es. Abordar ahí con los doctores. ¿No? Así el es. Tema de misterio, de conspiración. De misterio, así todo, es. Todo. También tocamos ciertos temas, vamos a llamarle cotidianos, no sé, ¿no? Por ejemplo, sí. Creo que tenemos una canción de... que no tiene un sujeto, no tiene dinero, no se puede subir al camión. O sea, pero básicamente, digo, nos estamos formando en el andar, ¿no? Okay. Y el camino, más o menos, las líneas que estamos siguiendo, pues son básicamente, pues esa, ¿no? O sea, esas dos, por decirlo así, la temática simple y yo le llamo misterio, pues, ¿no? Conspiración, okay. Más que conspiración, de misterio, pues, ¿no? Bueno, entonces, sí, pues son. Pues bueno, ahí está, si la gente ahí que nos está escuchando allá en Perú, tú dámela, pues, que se cruce, que le salga la color, las conspiraciones. Ahí está, que soy, cole, muy bien. Bueno, esto ya se está poniendo mejor, ¿no? Muy bien. Jorge Villegas, órale, Jorge, está bueno allá bien. Desde Ciudad Obregón. Opson, ahí está, muy bien, qué buena propuesta. Y luego los vamos a invitar para acá, a ver si se dan la vuelta aquí Hermosillo, de seguro que sí van a querer venir, así que pues bueno, tenemos ahí. Pues bueno, estamos platicando precisamente con Dr. Green, ya nos enteramos, vamos a ver la idea, pues, o sea, de cuál es la razón del nombre y sobre todo la temática de lo que están abordando esta banda, que como ya comentas, ya se quedó como Power Trio y, pues bueno, ahí está interesante, está suave. Fíjate que me acaba de ocurrir una idea ahora para la presentación, ya ves que Jaime Maussan causó revuelo en el año pasado, antepasado, porque mostró al supuesto... Ah, el chaparrín, así es, que es de Nazca. Pues ese es de Nazca. Es de Paracas, ese es de Paracas. Sí. Entonces, que presentó al supuesto extraterrestre, ¿no? Ahí, ¿no? Sí. Entonces, por ahí tengo un meme, creo que lo voy a agarrar, pues lo voy a buscar. Y lo vamos a adaptar para Dr. Green. Perfecto, perfecto. Está suave. Perfecto, perfecto. O sea, a lo mejor hasta pudiera ser la si Eddie la mascota de Iron Maiden, pues sí, no está, la mascota no de estaría Dr. Green, mal, ¿no? Pues, ¿no? No estaría mal, no estaría mal. Sí, lo que estábamos comentando ahorita, estaban comentando que no tenía nombre. Y que pues en la manera en la que íbamos andando le fuimos dando esa dirección, pues, ¿no? De hecho, más que nada, durante ese tiempo estaba regresando otra vez la historia del Dr. Jacobo Greenberg. Ajá, sí, yo sí, lo sí. Había escuchado ese, así primeramente, en ¿cómo se llama? En el podcast de Leyendas Legendarias, ¿no? Porque me la llevaba chambeando en el laboratorio y pues... ahí con las sorderas abajo, siempre escuchando podcast, porque ya después de escuchar un montón de música, por horas, día tras día, te enfadas y nomás quieres oír a alguien hablar. Bueno, no sé si te ha pasado. Fíjate que a mí no me ha pasado, y sobre todo ahorita que he estado haciendo esto, que hago el programa. Ya tengo ya para 5 años haciéndolo. Me llega, te tengo el correo que uso para que me envíen material, las bandas, los promotores, lo tengo atascado, ¿no? O sea, de música, de todo lo que, entonces estoy escuchando todos los días, y nuevo, algo y nuevo. Oh, que eso está tan hermoso, porque entonces está nuevo, entonces me encuentro con cada sorpresa muy interesante, lo que yo les comento antes, ¿no? A veces hay invitados o algunos compañeros que están, que antes yo no era muy fan del death metal ni del black metal, pero me he encontrado bandas de black o de death y soy suave, soy bien, entonces ya. Y ahora que le meten rollos allá, que me mandan mucha banda de Finlandia, de Noruega, que me meten ahí rollos de black metal, folk, black metal. Entonces, chido, o sea, con temas, con música folclórica de sus países. Ahora no, le con el black. Pues, ah, sí, la que se escuchaba es, por ejemplo, música de Mongolia, que tienen instrumentos de Mongolia, pero son black. que hacen esta esta vocalización con las dos pares de cuerdas vocales. Entonces suenan dos voces, como si sonaran dos voces en la misma garganta. Como un exorcismo, pues, ¿no? O sea, de hecho, es como explican las voces simultáneas en un exorcismo. Sí. Y tengo ahorita una amiga promotora de Polonia. Ella vive en el sur de Polonia, me manda muchas. Ella, por lo real, siempre me manda bandas muy extremas, ¿no? De Black Death, pero a veces de países que ni siquiera me imaginaba, ¿no? Que se manejaba el rock, ¿no? Como Indonesia, ¿no? Y no, Indonesia es super death metal. Ah, sí, super sí. Super death metal, grindcore, no sé por qué les encanta. De hecho, en Spotify tenemos, es el quinto, el cuarto, creo, cuarto país o tercer país que más nos escuchan. No sé por qué, ¿verdad? Indonesia salió. Allá, y también no somos de Bangladesh también mandaron. No, es que ahí escuchan todo, güey, pero de ahí salen un montón de bandas que literal son extremas. Entonces ahí de hecho pusimos una vez una banda de puras jovencitas, de por aquellos de aquellas regiones, y nos estaban contando de que lo hacían escondidas porque la misma religión les prohibía, pues, ¿no? De hecho ellas se presentaban, porque me mandaron fotos, se presentaban así con así como andan vestidas todas cubiertas, ¿no? Que no se les ve nada, ¿no? Ni los ojos, okay, claro. Con el yihad puesto. Pero así tocan, pues. Pero tocan, o sea, tocan Death Black, entonces dije, ¿qué onda? Pero tocaban escondidas. Qué interesante. Y entonces las andaban buscando porque les querían dar la agarrada de chicotazo, pues, allá los de la religión, ahí los buenos, porque ¿cómo? Blasfemas, ¿no? Que andan tocando eso. Entonces, no sé en qué pasaría, pero parece ser que andaban buscando la manera de emigrar, pues, de ese país y estar otro país, ¿no? Entonces, porque ya tenías... Incluso pues ya están recibiendo amenazas ya más fuertes. No, por lo que hace música, entonces, bueno, así está complicado. Pero como te digo, me llega música muy interesante, entonces escucho. Por ejemplo, esto que estamos poniendo ahorita, la primera hora siempre se los dejo así, son bandas nuevas que me están mandando de promotores y bueno, vamos escuchándolos. Entonces a veces soy usual. De hecho, ahorita vamos a poner ahorita esta banda, que es de Varsovia, ellos son de Polonia, tocan trash, pero ellos se llaman trash técnico, technical trash. ¿Okay? Algo más refinado que el más trash. Refinado, es decir, ellos se saben tocar. saben tocar. Entonces, vamos a escuchar esta banda que se llama Species, se formó en el 2018 y en el 2022 lanzaron su álbum debut, To Find the Liberance. Así que vámonos con ellos y después vamos a escuchar a Phantom Witch. Es una banda de thrash metal de Salinas, California. Y pues bueno, ahí están también sacando lo nuevo que ellos están manejando. Eso nos mandó Vlad Nowaczyski, de este promotor que también es un amigo que tenemos en Polonia. Allá él vive al norte de Polonia. Ahorita vamos a poner algo que nos mandó Eva Kopira, también otra promotora que tenemos ahí en Polonia. Curiosamente, de Polonia nos está mandando bandas extremas, pero latinoamericanas. Entonces, pues bueno, ahí está. Vámonos con Especies hasta Varsovia, Polonia. Estación Rock. We'll be right back.

Estación Rock. Se fueron ahí por la receta y todo el rollo, mientras pensamos qué íbamos a hacer, y entraron ellos dos. O sea, okay. Lo que es el Aarón y el André, entraron a la batería y el bajo y hicieron dos canciones. Y ahí entré yo y a ver cómo va, a ver, salen y las grabamos así como están. Okay. Entonces, o sea, en las 5 horas que les quedaban ahí de... Sí, las grabamos y hicimos ahí como que quisimos hacer ahí una... El André dijo, ¿qué onda, güey? Tenemos tiempo. ¿Qué sacamos? Ya le hemos pagado. Y luego el André agarró su bajo acá y dijo, dame 5 minutos, dijo. Y te saltó bien macizo. Y de ahí, ¿no? Y de ahí salió la canción que se llama OnlyFans. Ah, sí, sí, ahí la armamos. Muy, así es. Muy funkera. Okay. Es como una combinación de funk y. Funk. Sí, pero al final suena raro, ¿no? Haz de cuenta, es un Hot Chili Pepper. Ándale. Yo pero sí. No tan. Con un bajo no tan pasar. Okay. ¿Cómo se puede catalogar la música de Dr. Dre? O sea, porque veo que maneja rock alternativo, y es lo más fácil de decirlo. ¿Por qué? Porque sí, como que no. Y luego veo que muchas bandas, por lo menos aquí de locales, pues tenemos esa dificultad de que es como... ¿Dónde? Sí, como un niño, ¿no? Creo, ¿no? Es como un producto tuyo, pues una parte de ti, dices tú, no se le dificulta a mucha gente categorizar lo que estás haciendo. Entonces dices, ah, es que a mí me suena esto, pero ya cuando lo ves desde afuera, ¿no? Desde afuera dices tú, no, esto es metal, o esto es punk, ¿no? Entonces ya cuando lo ves de afuera, la verdad, nosotros, pues es rock alternativo, y ya. Y se acabó, ¿por qué? Porque sí, pues porque no cabe en un lugar, no. Si no cabe en un lugar, es de fuerzas históricamente que es alternativo. Sí, y se fregó. Así es, no se involucra de mucho el coco, ¿no? Pues yo sí me atrevería a decir que es como más funk. Y nada más. Es, o sea, que si, es que quieres poner funky punk y no se puede, güey. Funky punk y no se puede. Wey. Chili peppers, güey. No, güey. No son. Hay pocas que son funk y punk y la mayoría es de funk. Y eso es por culpa de Feli, güey. Y el guitarrista. ¿Qué traen ahí? Sus raíces, pues. Sí, pues. Por ejemplo, yo tengo más raíces de metal extremo. Yo empecé primero con el thrash. Ok. Despuésito me dijo mi compa, oye, pues ayúdame a grabar esto. Ah, bueno, yo nomás seguí y era el punk. Yo nomás era seguir. Es una... Son notas fantasma, literal. Okay. Sí. Y después estos vatos. Y ya para ese punto, pues a mí ya me interesaba en otras cosas. Ya era rockayo, mi papá. O sea, no, pues... Era más tolerante musicalmente. Pues, ya había escuchado a Belinda y todo. No podía tararear Belinda. No, carro, te juro. Le quitó lo true. Sí, así es. Sí. Ya. Moderado. Ya, no, ya, es ya, que... Ya, sí, ya digería no, moderado. Ya. Es que tú mismo cuando te haces grande, güey, ¿sí o no, güey? No, pues vas agarrando el pedo. No, de que para cada experiencia y para cada claro, humor... Claro, para cada momento y cada humor, claro. Cada humor, como te agarraba el pedo. Y ahí fue cuando empecé a agarrar más funk. El Soul, claro. Marvin Gaye. Oh, no quieren nada. No quieren nada, papá. Bueno, aquí estamos con Dr. Sí. Green y pues bueno, pues estamos platicando con ellos y conociéndolos precisamente. Ahorita al rato vamos a escuchar de ellos. De hecho, traemos una banda, ahorita les voy a poner una banda que se llama Funky. Ellos son de Funky Hongo. Se acaban de llamar, son de Michoacán. Pero muy curioso, ahorita porque les pregunté cómo se catalogan sobre qué género. Bueno, ya André dijo alternativo y ya estamos fregados. Pero ellos se catalogan como grunge punk zarrapastoso. Sí, pues el entonces ahorita vamos a escuchar. Ahorita lo vamos a escuchar. Vámonos primero a escuchar a esta banda que se llama Extinct. Estamos hablando de thrash metal alemán que se formó en 2003. Y este 13 de abril van a lanzar su segundo álbum que va por nombre Incident of Violence, que saldrá el próximo, como ya les comento, 13 de abril. Y después vamos a escuchar otra banda que se llama Black Creek, también thrash alemán. ¿Sí? Esta banda se formó en 2004 y el 11 de abril van a lanzar su tercer álbum titulado Maze of the Mind o la Laberinto de la Mente. Dos buenas bandas de thrash alemán, son nuevas bandas, como ya les comento, pues bueno, ni también una de 2004 y la otra del 2003, pero... la verdad tienen bastante buenas hechuras. Los mandó a Games Promotion allá en Europa esta promotora. Saludos para Katia, que nos hace llegar estas muy buenas bandas. Así que vámonos a escuchar buen trash alemán. We have not solved the problems that face us today, then I would say 500 years we'll see a world containing a technological civilization in ruins. mal, güey. En memoria, no me acuerdo cómo se llama. ¿En Cantón de Mujer? San Pico Fresa, Picofantes, algo así. Sí, el Picofantes. Sí, creo que es eso. Sacrifoca. Híjole, discúlpenme, pero la verdad no me acuerdo. Bueno, San Picofantes, algo así, pero un nombre así me lo... La palabra me suena muy bien. Me recordó ciertas cosas como Santa Sabina o incluso. Vamos a buscarlo. Sí, no, me pasa el contacto sí, también sí, para tener ahí. Igual también, uno que se sale mucho de ahí es Purim Skoriam. Purim Skoriam, y pues ya, yo lo denominaría entre hardcore y grindcore. ¿Por qué? Porque el vocalista nuevo que tienen, un pato medio gordón que le gusta quitarse la camisa como el Gibby. Y empieza a darle macizo, que también está bien. De hecho, el baterista es conocido mío también. ¿Dale, que es de Purim Skoriam? Ándale, sí, ya me tocó escucharlos. De hecho, en el evento de que organizó esta Melina Miranda para hacer una colecta para apoyo para una casa hogar de adultos mayores. Ahí la Gloriosa invitó a ellos, a Auton Agony y a Ramsagan. No creo que en otra bandita. Y estaba bien, ¿no? Nomás que no sé ustedes si ya se han tocado en la Gloriosa. Sí, pero, sí. De hecho, el sábado pasado. Sí, el sábado pasado tocamos. Está maldito ese lugar. O sea, está maldito. No, ya no es lo que era, ¿no? Ya. No, nada. Cuando era Alfredo, creo que ahí se quedó la maldición ahí impregnado, ¿no? ¿Qué le pasaría? Era Alfredo, o sea, ahí, ¿no? Entonces, está maldito ese lugar. Y yo la verdad es que voy ahí porque, pues, vaya apoyo, ¿no? A la raza y voy a escuchar. Pero nunca me gustó cómo se escucha. No sé si es la acústica. La acústica. Ponle que sí, pero, o sea, si eres bueno para los... Falta ahogadores de ciertas frecuencias, tal vez algo falta algo ahí, pero soy bien mal, pues. Entonces está, nunca me ha gustado cómo se oye. A mí se me hace que es regulación del sonido. Es que porque sí, tienen pues, buen sonido, sí. Pero por ejemplo la semana pasada fuimos a tocar ahí y lo que es las guitarras y las guitarras estaban muy altas. Y llegan al punto de que empezaba a sonar el chillido. Algo estaba pitando, ¿no? Y la voz estaba al contrario, no estaba muy baja. Estaba algo baja. Sí, pues entonces como que le falta mono al equipo, pues, para moverle ahí, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y ahí lo dejé en la mesa lo de la mesa. Y luego también me tocó ver que por ejemplo la batería con Los Nebula, creo que también se oía altísima la batería, o sea, unos ver chingas. O sea, sí, pero la batería estaba, y la banda atrás, ¿no? Y la batería en frente, ¿no? Entonces, no, pues bueno, ni una ni otra, ¿no? Ni uno, no, entonces no sé, ahí nunca me ha gustado ahí cómo se oye, ¿no? Pero pues bueno, ahí estamos. Sangre y Fuego, ahí nos dejaron saludos a Sangre y Fuego, una muy buena banda ahí de Nuevo York. Ahí los vamos a poner el próximo viernes. Ahí en la semana me pongo en contacto con ustedes. A propósito, me había puesto en contacto ahí para una camiseta y bueno, ahí lo les platico. A ver qué onda. Melina dice, reporta, Melina Plex dice que cuidado con los retenes. Bueno, sabemos que es viernes, pues. No, no, manejando. No, no, manejando, está bien. Mira, no, bueno. Mejor. Vino, me dejó mi mujer aquí, güey. Mejor. ¿Qué pedo? Ahí está, perfecto. Paso por el carro mañana. Así es. Vámonos a cerrar esta primera hora con Steel Rod. Eso es una banda de heavy, muy suave. Son músicos de California, músicos de Escocia y músicos de Inglaterra. Todos se juntaron y ahora con la cuestión de las nuevas tecnologías y nuevas comunicaciones, pues cada quien graba en su casa, se junta, se pasan todo por internet, arman y hacen algo que se oye así. One Man Studio. Truth now. ahorita ya he escuchado otra vez Pain of Salvation. Órale. Mushroom, no sé qué, güey. Mushroom, sí. Mushroom, algo así, ¿no? Infected Mushroom. O sea, Infected Mushroom. Pero eso es como Psycho, pues, ¿no? Ok. Pero sí, y por ejemplo, últimamente también he estado escuchando. Bueno, desde que estaba en la banda, más o menos, he estado empezando a escuchar también Foo Fighters o cosas así más, ad hoc. Más pop, ¿no? Más pop rock. Más digerible. Ajá, sí. Sí, porque también, también la onda que traemos no es tan. O sea, vale, no es metal, no es underground, no es metal, o no es cosas digeribles, vaya bien. Canciones que lleguen a los, yo creo que tenemos una, yo creo que dura 5 minutos, pero es raro que una llegue a los 4. De hecho, ha habido canciones que ensayándolas y ya perfeccionándolas decimos, esta madre suena bien fresona. O sea, suena como comercial, pues. Okay. Sí. ¿Y se queda o se va? Se queda. No, lo que se hace y si lo se sientes. Es lo madre que sea pop, lo que sea. Por ejemplo, tenemos si punk. Gusta, tenemos punk, tenemos rock and roll, tenemos claro. Estilo como toca. No, pillar. Como toca Motorhead. El estilo. Que de hecho nos salió speed, así speed. También. Sí, tipo entre speed y punk. Que es la de adolescentes pervertidos porque tiene el estilito. Y después están otras dos que no tienen nada que ver. Sí, muy alejadas. Una que se llama Conmigo No Podrás Más, que es más como tranquilita. Como tipo Power Bad. Sí, okay. Power Bad. Power Bad. Más que nada, pero que tiene sus puntos fuertes. Es una rolita en 6/8, así que está como tipo balsito así, pero sí, poderosa, ¿no? Poderosa. Okay. Pero poderosa. Y otra que se llama con la mezcla, pues todavía es rock and roll, todavía es ad hoc. Okay. Otra que se llama pues como Bomba Nuclear, que también empieza muy tranquilito y todavía sube y después pero en un tempo tranquilo todavía. Okay. Sí, de hecho tiene como un solo en la mitad como tipo español así. Okay. ¿Verdad? Pues ahorita los vamos de guitarra acústica española. Ahorita los vamos a escuchar. Pues bueno, aquí está, acabo de terminar de escuchar a Inner Axis, con ellos cerramos la primera hora. Esta banda es de heavy metal, ellos son alemanes también. Se reformaron en el 2008, ya que antes del de 1999 al 2008 se llamaban Midgard, cambiaron de nombre y concepto. Y este día, este viernes 22 de marzo, están lanzando su tercer álbum titulado Midnight Forces. Y este tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Evil Dead, es precisamente uno de los que vienen en ese disco que hoy se está estrenando. Y pues bueno, aquí se lo tenemos. Zach de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos nos hizo llegar este material. Y pues bueno, vamos a pasar allá al rock y metal en español y derivados. Y pues bueno, ahorita antes de entrar con Dr. Green, vamos a poner primero a esta banda que se llama Fungi, así se llama, que llama Grunge Punk Zarrapastroso. Así wow, es. Ellos son de Michoacán, de un municipio que se llama De los Reyes de Salgado. Así se llama. Ya me tuve que meter al Google más a ver dónde quedaba este chingado pueblo. Y está al norte, sur, ahí pegado a Jalisco. Pues bueno, saludos hasta Michoacán. Sabemos que ahorita pues es tierra caliente todo el estado. Pónganse las pecheras. Soldados con tenis. Así es. Esta banda se formó en el 2017 y actualmente se encuentran en promoción de lo que será su EP debut. La banda está formada por Ramsés Beder, Alexandre Luna y Miki Nieto. Así que vamos a escuchar a Fungi aquí en Estación Rock, en esta rola que se llama Ausente. Wow. No quiero ver, no, no quiero verte. Estoy cansado de que siempre estés ausente. No quiero ver, no, no quiero verte. Estoy cansado de que siempre estés ausente. No me siento bien, no quiero verte. You De hecho, quiero ir a conocer porque o sea, me han contado algunas historias muy truculentas por ahí. Sobre todo, deja tú lo truculento, me conté una historia que me da mucho la atención. De fantasmas. No, qué fantasma. No. Es totalmente mundano, muy suave. Resulta que atrás, y no me había fijado, siempre paso por el centro, ando por ahí, pero nunca le pongo atención. Y cuando me dijeron eso, me puse atención sin entrar. Y efectivamente, dicen que ahí atrás en el patio de Tonero, en Sales, y hay un yucateco que está inmenso, tiene todos los años del mundo. Y luego se ve por fuera, que se ve el matón. Pero dicen que en la base le hicieron como un macetero. Entonces, que hay cierto día que a ese macetero ahí lo llenan con caguamas y con hielo. Entonces, tengo que ir a ver eso, a ver si es cierto. Voy a agarrar una caguama con hielo, güey. Ahí de la del maceta, árbol acá. Sí, del árbol, ¿no? El árbol de la vida, ¿no? Toma la barbón. Entonces, yo me imagino, o sea, si lo agarran de baño también, pues el árbol está verde, ¿no? O sea, frondoso, pues, ¿no? Con ese abono, ¿no? Que le haya. Pues bien, ellos fueron Fungi desde Michoacán. Bien, saludos para ellos. Hacen estar interesante lo que ellos llaman grunge punk zarrapazo. Está muy bueno. Oye, pues bueno, ya estamos en materia, estamos platicando, está suave la plática aquí con Dr. Green. ¿Y qué les parece si mejor nos vamos con No Futuro, No Libertad? Simón. A ver, ¿de qué se trata ese tema? Pues aquí el maestro. Yo creo que él. Pues que mira, por ejemplo, el No Futuro, No Libertad habla más que nada pues de los sentimientos. Nosotros no somos muy políticos, pero habla de los sentimientos, de cómo las cosas van en contra de tus voluntades, de tus libertades, de cómo uno tiene que estar viendo la vida pues para poder estar desarrollándolo, de cómo uno puede ponerse contra la vida. Y en unas palabras que no son tan directas en sí, solamente es pues cómo te piensas de las cosas que tú estás haciendo, que si es para ti, que si no es para ti, que si tú estás haciendo las cosas que alguien más quieres que hagas. Okay. Es eso, y los que son en contracorriente, pues prácticamente lo que les encontré son las personas que piensan por sí mismo y que se empiezan a preguntar. Muy bien, pues vamos a escuchar a Dr. Green, vamos a ver qué traen la bola en términos beisboleros. Por la cumbre, desde el nuevo dolor, brindemos por la nueva. por un nuevo lugar. Lo futuro no libertad. Luchemos por lo nuevo mundo y orden mundial. Lo futuro no libertad. Estación Rock. Oye, aquí, o sea, ¿por qué lo van a estar transportando? Ahí está, ahí está otro tema para hoy. Sí, así que, sobre el tema de las conspiraciones. Así es, saliendo las ideas. Los rollos alucinógenos. Esa rola se llama Fenta. Así es, sí. ¿De dónde vienes, Fenta? Fenta va. ¿Fenta de dónde? China o viene. Pues ahí está, escuchamos No Futuro, No Libertad, Dr. Green. Esto, como ahorita me estabas comentando, Lalo, al principio, estos temas están incluidos en lo que va a ser ya su primer material, pues, ¿no? Ya sí. Que van a estar sacando. Estos temas ya los soltaron, ya hay video. O sea. Están en la producción, ok. Sí. Ahorita están en un pequeño EP, que son esa y otra rola que se llama Vuelo Internacional, okay. En Spotify, en todas las plataformas. Así es, porque okay. lo que vamos a estar haciendo nosotros, y ya lo decimos hace mucho, es para mantenerlo fresco en cualquier plataforma, dos temas cada mes. Ok, entonces ahorita, ¿cómo los pueden localizar en redes sociales? ¿O cómo los buscan en Spotify? Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como Dr. Green con doble I y doble N. Okay. Dr. Green con doble I y doble N. Uh-huh. Y en Facebook como Dr. Green. Con una E. Con HMO. ¿Con una I o con dos I? Con una I. Con una I. Okay. Dr. Green, HMO en HMO Rock, algo así, ¿no? Y en Spotify, ¿cómo la buscan? Dr. Green. Dr. Green. Igual, Dr. Dr. Green, sí, G-R-I-N. Así es, el EP que estamos sacando ahorita se llama Volumen 1. El EP anterior se llamaba. No, se llama Marca Personal. Sí. Okay. Y otro anterior todavía, que es las canciones que pues grabamos con el otro, nada más para que diga que no. Ajá, de hecho, dice Ama. Para que no diga. Es eso. Entonces, la verdad, pues tenemos como casi 2 años. Ya casi vamos a cumplir, creo que en noviembre cumplimos 3. Y pues sí, ya llevamos pues 4, ¿no? 4 EPs, ¿no? Son 3 EPs. ¿Todos están ya en Spotify? Sí, 3 EPs y un álbum en vivo. Bueno, de la presentación que tuvimos en el London Pop. Sí, que okay. Teníamos escasos meses, yo creo, de empezar a. Tenemos como 9 meses. Y que salió bien. Sí. Órale, muy bien. Oye, bueno, vamos a escuchar Vuelo Internacional. A ver, ¿de qué estamos hablando de Vuelo Internacional? Lo veo hasta que ahorita estaba. Me puse a ver una serie ya antigua, ¿no? Los Expedientes X. No, la de Strain. Ah. La de Strain que hizo Guillermo el Toro. Ah, sí, sí. Que sí, la sí, produjo. Sí. Y habla presente de un Vuelo Internacional donde viene. Sí, me acuerdo. Mayor, ¿no? Así es. Se comió todo, ¿no? Entonces, pues sí. Bueno, ahorita ahorita que estaba viendo la serie, dije Vuelo Internacional y más o menos lo estaba leyendo y dije, bueno. Entonces, Vuelo Internacional es de los temas nuevos que acaban de subir, de publicar. Sí. Ok. ¿Y eso sobre a qué se refiere? Lalo. Bueno, pues esta es básicamente es el intro de la canción, es un audio real, ¿no? Es un audio real de una persona de una mujer. Que tuvo una crisis, ¿no? En pleno vuelo y entonces creo que fue antes de que despegar, antes de que despegar, entonces se le grabaron ahí esta voz y pues decía que la persona que estaba enseguida de ella no era real y pues tuvo su crisis, pues un episodio psicótico, se podría decir, uh-huh. O un episodio de paranoia. De quitar del velo, el velo de la verdad, no sé, pero el punto es que lo ocupamos para hacer esta canción, que esta canción básicamente trata de pues la perspectiva de la muchacha, pues no, porque el coro realmente habla de la perspectiva de ella, pues no. Okay. Fíjate que no sé si ustedes están al tanto, si supieron la nota de esta situación. Hay una chava de Colombia, creo que de Colombia, que tiene un mes viviendo en el aeropuerto de Perú. Uh-huh. Uh-huh. Porque en el vuelo internacional creo que venía de Roma, no sé qué, no sé cómo estuvo el viaje, pero el caso es que le robaron documentos, así claro. y ahí entre lo que le robaron iba en la cartera con todos sus documentos, pasaporte y todo eso. Uh-huh. Entonces pues no puede salir del aeropuerto. Claro, no, porque es la zona internacional, pues no puede salir al país. Como la película de La Terminal, pues. Así, la Terminal de Tom Hanks, así es. Entonces, ahorita es una situación que está pasando, pues, en Perú. Entonces, se está viendo cómo le embajado, cómo le resuelven esto. Parece ser que ya le van a dar un documento que le pueda permitir regresarse a su país. Pero claro. Pero tiene ya un mes en el aeropuerto viviendo ahí. Sí. Dice que ya está, o sea, igual entrar en un estado psicótico, pues. Ajá. También ahí, porque pues está durmiendo en las bancas, usando los claro. ahí, o sea, la comida ahí. De por sí es un lugar, son espacios comunes de claustrofobia, pues, ¿no? Sí. Un elevador, de tensión, un avión, ¿no? Un barco, ¿no? Son lugares de, por ejemplo, el desborde de psicosis que hubo cuando el primer barco que se contaminó de COVID, que era un barco de un crucero, pues, ¿no? Que creo que era en Italia. Y las personas ya tenían bastante tiempo ahí en el barco, en zona internacional. Entonces lo que hacían ya después de semanas o meses, creo que fue, o sea, es tirarse al mar y agarrar salvavidas e irse de ahí. Había muchas personas de tercera edad que se tiraban. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya el encierro, pues, ¿no? Entonces, básicamente esta canción es sale a raíz de esa noticia, sí. Pero es de claustrofobia, pues, ¿no? Es una situación claustrofóbica. Deja tú, no sé. Back there is volarás, oscuros pensamientos van, ovnis y alienígenas, en una vida ordinaria despegarán. El control total. Eres un humano reptiliano en un avión internacional. Puedes perder la calma. Internacional, pues, de temas nuevos, recientes de Dr. Green, que, bueno, ya que ellos están comentando aquí, la banda, que van a estar subiendo de dos en dos. Son 9 temas que ya tienen listos, que van a ir subiendo ahí un poquito. Ahorita, estos 2 de No Futuro, No Libertad y Vuelo Internacional, esto ya están. Ya sí. ya los pueden escuchar ahí en Spotify. Pues, conocí como Dr. Green. Apple Music. Dr. Green, no Green. Green con una I latina. I latina. I latina. Green. Así como ustedes lo escuchan, Green. Green. De forma latina, así se escucha. Ajá, no es verde ni inglés. No es verde. No es verde. No. Porque después nos confunden que, ah, Dr. Green, como la canción de Cypress Hill, Dr. Green. Ay, no, güey, no. Dr. Green. No, güey. Y en el caso de Cha-Cha-Cha María. Ah, esa pues la podemos poner aquí, no sé cómo la podemos poner, pero creo que está en Spotify también. Pues bueno, a ver, vamos a escuchar. Se la podemos poner. Vamos a escuchar. O en YouTube también, En YouTube creo que la. O sea, algo nuevo, pues, ¿no? Algo nuevo de sí mismo, pues, ahora es como que autosuperarnos, o no sé si decirle, no sé si decirle esa palabra, superación, pero lo que sí es que hacer cosas nuevas de lo que ya sacamos. Entonces decimos, ahora vamos a hacer esta rola diferente, ahora vamos a hacer esta, así, o incluso las rolas que ya tenemos, ¿no? O sea, ustedes no se encasillan, pues. No, nos gusta hacer, nos gusta considerarnos una propuesta. Así es. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer death metal. Perfecto, a mí me encanta el metal. Puede ser hardcore, grindcore. Perfecto, a mí me encanta también. Muchas veces suena igualito. Es muy difícil decir alguien que se destaque. No es que queramos destacarnos, pero sí nos gusta hacer la música que a nosotros nos gusta hacer, sí. Dependiendo de cómo nos sonamos y la química. Pues, o sea, nosotros puede ser una. La otra vez estábamos sacando así de improvisación una rola que hasta tenía toques gospel. No, esto no lo podemos usar, dijimos, pero quedó muy bonito, quedó muy bien, pero no, no, esto no, no, no, no tiene estamos cabida. Preparados para no estamos preparados. Entonces, en su proceso creativo en lo que están ustedes ahí evolucionando por decirlo de esa evolución. Piensan ustedes que en un momento van a decir, bueno, hasta aquí es, o sea, esto es lo que ya somos. Pues, yo creo que eventualmente sí lo vamos a llegar a ese punto. Porque claro, porque tantos que no van a tratar, que a lo mejor te va a ir definiendo sobre uno, ¿no? Sobre limitaciones, sí. De alguna manera inevitablemente tiene que pasar eso, ¿no? Ajá, sobre todo porque ya con el tiempo, si se sigue así con de que estamos tomando géneros, no sé, funk, estamos tomando géneros de punk, de hardcore, cosas variadas. A la larga como que se puede llegar a interpretar como que es una banda que no tiene rumbo, rumbo, así es, no tiene identidad. Que no tiene identidad. Pues dicen eso, güey. Es como si dijeran de, por ejemplo, de Carcas en su tiempo. Carcas tuvo álbumes de estilos diferentes hasta que se fueron hasta el Opet, ¿no? Opet, que también el, como el jazz. Ándale, pues sí, pues, pero por ejemplo, Carcas, que empezó como grindcore, después Dead, después Melodic Dead, después sí. Un Dead muy rock and roll, uh-huh. Y después otra vez Dead. A mí lo que me gustaría es ir evolucionando en cuanto a lo que en cuanto a lo que se está escuchando. O lo que sea vigente, más que lo que se está escuchando. O sea, algo que sea del momento, pues. Ajá. Así es como me gustaría ir evolucionando. A mí no me parece mala idea, pero no. Cosa, pues. Pero sí lo entiendo, sí. Pero, o sea, yo creo que no sé a lo que te refieres, pero, o sea, fresco para nosotros, pues, ¿no? Porque de repente nosotros escuchamos una banda que no necesariamente sea nueva, pues, ¿no? O sea, puede ser, no sé, de los 90s o no sé. En los 90s, ¿no? Rock alternativo a los Sé, ¿por qué no Led Zeppelin, no? Y de repente nos encargamos con Led Zeppelin y hacemos nuestra, vamos a llamarle nuestra asimilación, lo que digerimos de Led Zeppelin y lo que producimos de eso, que es otra cosa, y sale algo, pues, ¿no? Claro. ¿Cómo los ha recibido la gente que los ha escuchado? Porque, bueno, entre tanta mezcolanza, por decirlo, o estilos, en un momento a veces no se queda, la gente no se queda a ver, y entonces. Sí. Yo puedo decir algo que, se me quedó muy grabado. En una, creo que fue en la tocada de la posada del London. Ajá, London. Sí. Nos tocó ahí hablar ahí con camaradas, ¿no? Ya después del toquín. Sí. Y hubo un vato que dijo que está chila la propuesta que tienen. Es algo que no se ve. Y o sea, es algo raro, pero ustedes se lo creen. Y les gusta tocarlo. Eso es un 100%. Se lo creen, lo adoptan y lo tocan bien. Hasta se queda así como que. ¿Listos, quién sabe qué será, pero se lo creen. Sí, porque dices, a veces escucha uno, te digo algo. Aquí en el Hermosillo, pues el metal siempre ha estado vigente, pues, ¿no? Entonces dices tú, pues eso es heavy metal. Entonces uno reconoce auditivamente y no hay salida pues en ese género, pues este es heavy es metal. Definitivo. Y es heavy metal. Definitivo. Entonces, cuando tú escuchas 3-4 canciones de heavy metal o de punk, tú ya sabes a qué vas, a la quinta canción, a la sexta, ¿no? Entonces cuando tocamos ahí, sí me acuerdo que una amiga me dijo, mira, yo cuando llegué y se estaban tocando esto, y se oía así como para hacer slime, y dije, me voy a esperar la siguiente canción. Y cuando tocaba la siguiente canción, dije, ¿qué es eso de punk acá? Y luego, bueno, entonces voy a esperarme la siguiente canción. ¿Qué es eso? Una pinche balada. O sea, ¿por qué chingada tal? Y luego la siguiente canción, y hasta que me tuve que sentarme y a escucharlos todos así. Y nomás los veía brincoteando por todas partes y moviéndose. Y dije, pues está interesante. Pero, o sea, dar de cuenta que parecía como, así me dijo ella, parecía como dos o tres grupos diferentes. Entonces, eso fue cuando íbamos empezando. Que, o sea, que no hace mucho tiempo, ¿no? O sea, hace como 2 años, no sé. Y porque era lo que había, pues sí. no hay más. No, estoy pero bien. Pero no, gracias. Pero últimamente, por lo menos el año pasado, en octubre, que es cuando se fue el vocalista, y ahorita, sí siento yo, no sé cómo lo sientan ellos, sí siento yo que se ha hecho un poco más sólido. Sí, porque cuando estaba el vocalista anterior, que es cuando estábamos grabando el disco, siento que ya estamos creando una identidad. Entonces, ya se sentía una identidad musical. No, con esto de la temática, etcétera, que todavía no decidíamos muy bien la temática de las letras. Pero ya se sentía algo, ya no era una nube de gas, ¿no? Okay. No, ya, ya como que se visualizaba ahí algo en neblina, en la neblina se veía algo. En la nube de acá ya olía. Pues. Así es, ya tenía asistente, ya tenía. Ya, a gas se huele. Ya se me estaba dando una referencia de algo. Pero se va. Entonces se va el tipo este, se va el vocalista y ya de cuenta que yo en lo personal me sentí así como que, híjole, justamente cuando ya estamos como que ya, los primeros pasos de llegando, ya estamos llegando. De llegar a eso que decimos, no sé, vamos a decirle una como cuando, sólida. Como cuando embarazas a tu morra y te vas. Güey. Ah, así, ya, no, pues sí, sí, sí, no sé qué referencia sea caso, esa, güey. No sé qué referencia sea esa. ¡Párale, mi chavo! ¡Párale, mi chavo! ¡Córtale! Total que, pero sí. Se va y lo que hicimos, pues, que es en el transcurso de estos días. Hay un que el Dr. Grimm de ahorita, o sea, que es de enero para acá, del 2024, es realmente el es una banda nueva, en ese sentido. Okay. O sea, realmente siento yo que es una banda nueva. Pues, que de hecho, así como me lo describiste ahorita al principio, realmente es una banda nueva porque, bueno, se convirtieron en un trío. Cantaron lo que no deben estar cantando, lo que no cantaban. Y aparte, lo que me interesa, muchas de las canciones las volvieron a darles un refresh, pues, ¿no? Entonces realmente estamos hablando de, o sea, algo nuevo sobre la base que ya teníamos, pues, sí, ¿no? y compusimos canciones como unas, no sé, 6-7 canciones, yo creo, más o menos, sí, nuevas en enero, o sea, en enero. Ajá. Con la ausencia del vato este, lo que hicimos fue 6-7, y de hecho es todo proceso creativo, o la mayoría de los procesos creativos pasan en momentos de crisis, pues, no, por lo menos los mejores, ¿no? Momentos de crisis, o te deja a tu mujer, o pierdes una persona, o tienes un nuevo trabajo, o sea, momentos de estrés, momentos de crisis, o sea, no nomás en música, en libros también. Es lo que platicábamos la creatividad. La semana pasada con Six Line, pues, ¿no? Porque yo le preguntaba, a ver, ¿de qué se motivan? Pues, o sea, ¿cuál es la inspiración? Y caímos en eso, pues, ¿no? Que al final de las grandes canciones, los grandes temas surgen de problemas, de crisis. De pérdida, pues, ¿no? de pérdidas, ¿no? Crisis, así sí, es. De algún desamor, momentos, de que así. Te manda la chingada, se te murió alguien, o sea, algo. Claro. O sea, una de una crisis sale un... La catarsis, tema. Pues, ¿no? Sí, la catarsis de esa crisis, o sea, sí. Nunca sale de algo bueno. Pues, algo no, bueno, es raro, de hecho, raro, las cosas, ¿no? Muy... De hecho, no me acuerdo quién decía, creo que Picasso o algo así, las cosas son muy buenas o muy, muy, muy salubres para la mente. A veces el artista no le causan un bien. Entonces, ¿por qué? Pues porque tal vez tengan un poco sin sustancia, pues no tienen mucha sustancia, no sé cómo decirlo, pero es que no le ponen, no hay sentimientos desbordándose, algo sí, así es. Yo creo que tiene que haber ese vacío que te genera ese vacío que te genera mucha la problemática, ¿no? O sea, la problemática te genera un vacío, una pérdida de un ser querido te produce un vacío. Y ese vacío pues se tiene que llenar emocionalmente o artísticamente o productivamente de algo, ¿no? O ese estrés. Y es ese. Ese estrés busca una salida. Así es, así de manera natural. Y te digo, sí. No creo que nada más sea con la música, pues no. O sea, es con toda manifestación artística. O sea, puedes tener una crisis emocional y lo que hacen que es cocinar. Y se pueden cocinar, ¿en serio? Se pueden cocinar y cocinar y cocinar y platillo tras platillo y platillo tras platillo. Y siguen cocinando, es una manifestación. Pues yo cuando me estreso abro un bote. Es que es una de esas, por ejemplo, la otra parte más, bueno. Vivo estresado. Del otro lado, ¿no? El lado más extremo y de eso, de que no hay pérdidas, pero te estás poniendo tú en un lugar de dolor. Claro. Por ejemplo, hace poquito ya yo siempre escuché de Alice in Chains. Okay. Nunca me interesó. Nunca me interesó hasta ahorita. Y te lees la historia del vocalista, ¿no? De Lane. No, o sea, Too Commercial, pero la canción que siempre me da vueltas es la de Nutshell. Esa, claro, esa canción, güey, es melancólica hasta la chingada. Wey. Sí, no, ¿por qué? Porque el vato en ese punto de su vida, güey, estaba tan alto en su adicción a la heroína que ya sabía que se iba a morir, güey. Que estaba a nada de morirse. Pues nos dejó un legado. Sí, y el vato ahí, güey, es el problema que tú dices, que sale mucha creatividad. Sí, sí. Pero eso es afortunado. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? Claro, no, pues también. O sea, ese es lo que estoy diciendo, es el punto extremo. Que nadie quiere llegar, la neta, nadie quiere llegar. Lamentablemente, ¿no? De ese tipo de situaciones. El vato tenía una voz tremenda y era muy buen escritor, güey. Sí, ¿por qué? Porque si oye la canción de Nutshell, güey. Es que está suave. Sientes algo que... Sí, ¿verdad? Ah, sientes algo que te quiebra, güey. O sea, ya te pones a escucharlo con detenido. O sea, ya escuchas la, ya conoces la historia de la banda. Sí. Y ya sí. Te pones a escuchar sobre esa referencia. Y ya le encuentras más sentido, claro, a, sí, a la pues, música. Pues, y, no, y, no, te y te duele, güey. Sí, sí, y ya la entiendes. Pues. Sí, pues ya entiendes la expresión que está queriendo, el mensaje que está queriendo expresar. Sí. ¿Y de nosotros cuál sería esa canción? Es que no tenemos dificultades, güey. No, nosotros hacemos la... Sonámbulo. Una canción, hacemos que nosotros queremos, güey. Es que nosotros ahorita estamos en un lugar que nosotros queremos. Ajá. Y es... Porque pues... Tú tienes una profesión, él tiene una profesión, yo tengo una profesión. Esto lo hacemos por pura diversión y por pura ambición de crear cosas. Así es. Yo creo que es la de las principales motivaciones. Porque tú tienes un perfil de sentimientos, él también y yo también. Él es un padre, tiene sus sentimientos, tiene sus dificultades. Pues yo soy una persona que pues tiene sus dificultades, claro, diferentes. Una personalidad diferente. Y cada quien, pues, si a cada quien hace una canción de sus dificultades, obviamente por eso tenemos un repertorio tan abierto y tan un abanico tan ajá, grande, tan abierto. De hecho, si nos preguntaran, oigan, ¿y tienen una canción así como de lo que estamos hablando? Yo creo que sí sería la de Conmigo No Podrás Más. Así es. Cierto punto, la verdad, realmente el tema original a lo que se refiere es una tontada, ¿no? Pero se puede tomar de otro punto de vista, pues. Sí, habla de una persona también que ya no está contigo, pues, y de que ya no vas a poder gato, ver. Ajá. Es que es algo o sería algo. La metáfora, sí, pues. Sería la metáfora. Sí, sí. Eso sí, es que la canción no dice, mi gata se murió. Así es. Algo se fue. No dice que se murió, güey. Algo se fue. Así es. Algo se fue. Sí, algo se fue. Algo se fue. En mi memoria. Ya no estás conmigo. De hecho, dice pues no, conmigo no podrás más. Es como que la frase. Porque se llama la canción. Es como la frase en la que yo creo que la depresión, conmigo no podrás más, la depresión. Okay. Sí, porque empieza muy abajo y sube. O sea, literal, como es como el power, así hace esto y se queda en un lugar y después al final termina fuerte. Okay. Vámonos ahorita con la música, seguimos platicando. Esta banda es de Colombia y ahorita que hablando de cómo definirse, que dicen alternativo. Bueno, pues aquí está una banda de rock alternativo de Barquisimeto. Ellos son de Lara, mejor dicho, de Venezuela. El mes pasado presentaron su EP debut titulado Descenso. La banda está compuesta por Alejandro Ferrer. Saludos, ahí en la voz, Daniel Rodríguez en la guitarra y el bajo. Saludos, hermano venezolano. Y Omar Mustafa en la otra guitarra. Saludos también para Gloria Álvarez, la promotora que nos hizo el favor de mandarnos el material. Así como Gloria Álvarez, ahí está la invitación. Está el correo de estacionrocksonora@gmail.com. Si tienes una banda, conoces una banda y anda buscando algún foro para darse a conocer, mándenos el material. Así como lo hizo Adagio, como lo hizo Gloria Álvarez, que nos manden el material. Y nosotros aquí con mucho gusto pues los vamos a programar, que nos manden ahí material en MP3, el press kit, para conocerlos un poquito más. Y adelante, pues ahí está. Vamos a escuchar a Adagio. Ellos se autodominan como rock alternativo. Una propuesta interesante, así que vamos a escucharlos. Porque lo que sigue después de Argentina y también de Venezuela es ya palabras mayores. que la iniciativa de nosotros era grabar. Entonces, llegamos, grabamos, lo aterrizamos, lo ponemos en tierra, ¿no? O sea, lo aterrizamos, lo hacemos sólido y a partir de ahí avanzamos a lo que sigue, porque la verdad sí he estado en algunas bandas donde, híjole, nunca grabas, pues no entiendes. O llegas a grabar y o intentas ir a grabar y ahí se acabó el corrido y tienes 3 años tocando, ¿no? Tienes 2-3 años tocando y ya, no, pues ahora sí a grabar. Entonces el por lo menos a mí me tocó así, ¿no? Yo creo que tal vez ya no sea tanto así. No, sí, güey. Es todavía, bueno. He visto con los muchachos que no son más aventados, ¿no? Pero no sé, porque tal vez porque las facilidades para grabar sean, sí, pues, mayores. Están muy cercanas, pues, ¿no? O sea, sí, en tu casa, sé dónde sea, puedes grabar. Pero sí me tocó que tuviera 2-3 años tocando una banda y haces, no sé, X número de canciones, o sea, bastantes. Las modificas, las haces, hasta que dices, bueno, y uno de los personajes dice, bueno, yo creo que ahí ya están, porque si no, nunca van a terminar, ¿no? O sea, si no les vas a seguir poniendo, si no les vas a seguir poniendo. Sí. Entonces, y llegas al punto de que, bueno, ya está la tal fecha para grabar y no, o sea, la persona o personas con las que estás colaborando dicen, es que siento que todavía les falta, no, es que esto nunca va a acabar, ¿me entiendes? Sí, pues, no, y aparte, súmale que a veces no hay ese compromiso, pues, claro, a mí me ha tocado situaciones, no voy a decir nombres ni nada, pero incluso que apellidos, que digas, oye, qué onda, pues, o sea, oye, no pudimos reunir, no pudimos ensayar, no entramos a la sesión de fotos porque cantante no puedo venir. ¿Por qué? No, porque se está con su amigo viendo el Super Bowl. Sí, claro. Entonces, bueno, ok, no, bye, ¿no? Pero bueno, sucede. Sí, claro. Vamos a seguir platicando. Ahí está, esta es una banda de Argentina de heavy metal muy curado. Se llama Cachete. Se acaban de volver a juntar. Una banda de group metal y con toques de Dead. Ellos se formaron en el 2005, tienen 2 álbumes. Este 2024 han lanzado un nuevo tema que es el que vamos a escuchar. Habla con Dios. Y pues bueno, para la gente que nos está escuchando en Argentina, ya en radiocrimen.com.ar y también en hackrockradio.live y también en La Reconquista los sábados, pues les comento, ¿no?, que esta banda de Cachete va a estar tocando el 8 de abril. El 8 de abril nos pasaron ahí el flyer. Van a volar a los escenarios ahí en Argentina, en un lugar, un bar que se llama Va de Nuevo. La gente que nos está escuchando en Argentina, ahí en Va de Nuevo, que ahí se van a presentar el 8 de abril. Ahí está sobre la avenida Eva Perón, en el 1392, allá en Buenos Aires, Argentina. Ahí va a estar Cachete. Saludos, nos mandan saludos desde allá, desde Argentina, así que vámonos con ellos y después le vamos a subir el volumen porque hay 3 bandas muy extremas que nos mandó nuestra amiga Eva María Cogira de Polonia. Nosotros somos Cachete, queremos mandarle un saludo grande para toda la gente de Estación Rock de México. Nos vemos pronto por allá. Una vez más, te busco y ya no estás. No sé muy bien si es que soy yo a quien culpar. Y en el final no tuve la oportunidad de verte bien, pelear por vos y rescatarte. Y cuéntale a él también que por las noches yo también. Excelente. Bueno, aquí acabamos de escuchar a Cachate Habla con Dios, lo nuevo que están ahorita publicando en este 2024. Como eso es una banda ya veterana que se formó en el 2005, tuvieron una pausa por ahí, pero ya volvieron a escenarios, están ahorita estrenándose, por favor. Y bueno, ya les comento para la gente que nos está escuchando ahí en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, el 8 de abril, este próximo 8 de abril, ahí van a estar tocando en este lugar que se llama Va de Nuevo, que está sobre la avenida Eva Perón, allá en Buenos Aires. Así que pues bueno, ahí le vamos a hablar a Gabriel Columbus, que es el promotor, el que nos presentó pues a esta banda de Cachate, para que igual que nos mande el reporte por allá de la tocada de Cachate con otras bandas muy buenas. Que fíjense que ya estoy pensando muy seriamente darme la vuelta a Argentina, porque la verdad está muy interesante la escena, muchas bandas interesantes que me han mandado por allá de varios géneros, y pues la verdad es que suena muy bien y creo que se pone muy bien el ambiente por aquellos lados, y ya se me está moviendo la patita para irme para allá. Entonces, pero sí, ya una vez ya estuve ahí preguntando con una buena amiga, Paula Anderson, que es promotora también, buena amiga en Argentina, y me dice, ¿cuándo quieres venir? Pues yo en el alucín, dice, pues en verano, o sea, pensando aquí en el verano de aquí, vamos a ir en verano. Y le dije, le dije, cuéntame que pues como en junio más o menos por ahí, pues. Ah, bueno, pues te vienes con chamarra, guantes ahí, botas térmicas y todo eso. ¿Por qué? Pues ya que hay un cuento, pues está al revés allá, pues entonces ahorita es el verano, allá en el hemisferio sur. Sí, claro, sí. Allá es el verano, entonces se está muriendo de calor. Pero es lo que estábamos platicando la otra vez, de la cerveza, 35, 36 grados, se están muriendo de calor. Le dije, qué bueno que no han venido para que Hermosillo. Sí, cositos. Sí, no, o sea, amanece con 31 grados y en la tardecita ya está 48. No por nada se autoproclama Hornosillo. Hornosillo. Hornosillo, y todavía le falta su compadre, que es Mexicali. Sí, sobre todo calor seco. O sea, ahí está peor el asunto, porque toda parte de la ciudad está a 200 metros abajo del nivel del mar. Entonces es un hoyo. Es un hoyo. Es un hoyo. Entonces, saludos para la raza ahí de Mexicali. Tenemos buenos amigos, muy buenas bandas por ahí también. Otras cosas. Sí. Buena escena también. Muy padres, muy padres. Cachanillas, ánimo, Raúl Montaño. Ándale. No sé si estás aquí, pero saludazos, amigo. Las pilas. Sí, sí, ahí está. Tenemos un buen amigo ahí, Carlitos González. Tenemos una muy buena anécdota por ahí. A ver si luego coincido contigo, Mexicali, para recordarla. Nomás les paso el dato. Esa vez él estaba estudiando aquí en la Universidad de Sonora, en aquellos años 80, traía la mera greña, pues muy, muy suave. Y caímos ahí en su depa donde estaba asistiendo pues con otros dos amigos ahí, estudiantes igual que ellos, y caímos ahí con, no voy a decir nombre, nomás te voy a hacer así cortito como está el asunto, ¿no? Total que yo llegué como a las 10 de la mañana a la casa, me puse una pela ahí, o sea, obviamente pues morro de 20, 18, 20 años tan actor, pero lo suave es que nomás le paso el dato. Hicieron un churro con papel periódico. Pero de este tamaño, así, churro de chino. No, pues ya sabrán la. O sea, la horneada, ¿no? Que nos pusieron. Pero bueno, vamos a escuchar a Genocide. Esta es una banda que nos mandó Eva María Copir allá de Polonia, una buena amiga que tenemos por allá. Esta es una banda de black y death metal. Curiosamente. Y es lo que me llama mucho la atención, es de República Dominicana. Es una banda de República Dominicana, se formaron en el 2018, han lanzado dos temas nuevos y vamos a escuchar uno de ellos, Antigénesis, Death Black Metal de República Dominicana. Pasión Rock. te podemos mandar ese. Sí, vean, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Luna Oculta. No lo tengo. Luna Oculta, que esta es una banda de depressive black metal. Ellos son de Bogotá, Colombia. Se formaron en el 2007, primeramente como M. Somehead, y desde el 2021 como Luna Oculta. Cuentan con un álbum debut donde extraemos este tema que se llama precisamente Luna Oculta. Y anteriormente escuchamos a Leviathan, The Rise of Leviathan. Este es una banda de black metal que originalmente se había formado en 2001 en Valencia, en Venezuela. Tiene un álbum debut en 2008 y la banda tuvo una pausa cuando el líder y cantante, que es Lord Nevirus, emigró a España. Ya en España retomó el proyecto y ahora se conoce como Leviathan AC, así se conoce, pero ya el cantante, pues el líder de la banda, radicado allá en España, en Sevilla, si mal no recuerdo, pues bueno, está retomando el proyecto y acaba de sacar este EP que se llama The Rise of Leviathan, donde pues escuchamos este tema. Y anteriormente a Genocide. Esta es una banda de República Dominicana. Bueno, pues ahí estos tres temas nos los hizo llegar Eva María Cópira, que es una buena amiga promotora, que ella está radicada, tiene su base allá en Polonia, en la parte sur de Polonia. Pues a veces le preguntamos, oye, ¿qué onda con la guerra con Ucrania? Sí, está fea por ahí, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Ya estamos en la recta final, nos quedan ahí 20 minutos. Pero tenemos cosas ahí interesantes. Vamos a escuchar algo de Annette Olson. Annette Olson, ahorita platicamos, vamos a escuchar música. Y bueno, en el caso de Dr. Green, ahorita nos están buscando más música. A lo mejor cerramos con algo más de lo que traen ellos por ahí. Pero vamos a escuchar a Annette Olson, lo nuevo que trae ella, Day of Wrath, aquí en Estación Rock. Buena voz. Yeah. Es que es diferente, ¿por qué, güey? Claro. Porque cuando tú lo haces en papel, güey, tú estás tocando la idea de alguien. No, la idea no, de los... No necesariamente, güey, sí, lo haces desde cero. ¿Quién escribe? ¿Cómo? Perdóname, pero aquí, ¿quién escribe? ¿Entre todos? ¿O no, el que haga la canción? Es que no hay sentimiento en el papel, güey. Bueno, yo lo que sí, yo estoy de acuerdo en una de dos cosas. Son dos procesos creativos, dos procesos de composición distintos. Es que el papel es un proceso de composición. Funciona bien. El otro es un proceso de composición, el del jam, y ese proceso de composición, curiosamente, se dice que desarrollaron los jazzistas. Los jazzistas desarrollaron un proceso de composición en vez de ipso facto casi, pues, ¿no? O sea, esto es, y lo volvieron a repetir. ¿Por qué? Por memoria musical. Lo volvieron a repetir, pero no era una... Sabiendo música para poderlo escribir. O sea, y aún así, decir, porque ella sabía tocar. Así es lo que te iba a decir. Y aún sabiendo eso, sí. Es verdad. O sea, muy importante saber tocar. Sin raspar muebles. Le salía bien. Entonces, y a partir de ahí decían, bueno, vamos a volverlo a hacer. Y decían, acá ahí te ves los trompetazos y lo volvían a hacer exactamente igual. Pues sí. Pero yo creo que es eso, pues es un método. Es un sistema de composiciones. Entonces son dos formas, claro, de componer. Claro. Que curiosamente hicimos usar las dos, ¿no? Esta canción se llama... A ver. Durante la noche. Mijo. Que tú quieras dar, son tus pies cuando caminas al mar. Es la forma que el agua puede transformar. Mira la grieta que te está buscando a mí. Durante la noche no pude dormir. Y todo el día que tú estabas aquí. Es el tiempo que tú quieras dar. Son tus pies cuando caminas al mar. Es la forma que el agua puede transformar. Mira la grieta, está buscando a ti. Durante la noche no pude dormir. Oye, muchachos, bueno, ya nos queda prácticamente una canción por la que vamos a cerrar. Unos minutos. Agradecidos por que hayan aceptado la invitación. Qué bueno que estuvieron aquí. Espero que se les hayan pasado bien. Y pues bienvenidos. Ahí está. Aquí está la programación. Ya están dentro de la programación de Estación Rock. Tenemos nuestra propia radio en línea. Ahí nos pueden estar checando nuestra propia página web. estacionrock.lat. Ahí luego entra, ahí está el reproductor, nomás le pongo en play y se está escuchando la música 24/7. Todo lo que escuchan aquí, ahí se sube, ahí se están escuchando. Y aparte, si no tienen el acceso, bueno, pueden entrar a dos sitios más de dan cobertura a radios en línea, que es onlineradiobox.com y emisoras.com.mx. En ambas, en el buscador, escriben Estación Rock y buscan el logotipo, ponen el, le pican ahí el logo y empiezan a escuchar la radio. Morros, que a toda madre. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que... Muy ameno, muy ameno esto. Qué bueno que vinieron por acá. Sí, está clara la dinámica, la verdad, con papitas y todo eso. Todo che, o sea, chévere y rock and roll. Pues, ¿no? Rock and discusión, beer. Discusiones. Ajá. Sí, la idea es eso y sobre todo pues que se den a conocer. Nosotros sí, gracias. Siempre hemos sido nosotros, desde que empezamos el programa hace ya ahora en septiembre, 38 años, siempre fuimos unos, fue nuestro objetivo ser un foro para que todas las bandas, al menos locales, se dieran a conocer. Y ahí pues nos tocó que empezaba Cafra, Sectas, Sociedad Discriminada, Ataxia, De Nogales a los Agresores, Los Reptiles, Sangre y Sudor, muchas bandas que son Ateo de aquí local, la leyenda local, que pues siguen ahí tocando, ¿no? Pero nosotros los vi, o sea, crecimos juntos, pues, ¿no? Ahí de chamacos, ahí los vimos, se acercaron, llegaban con un casetito, traemos un demo, ¿sí? O sea, ponían la grabadora enfrente, ¿no? Y así tocaban, ¿no? Así era antes, ¿no? Entonces, bien. Y así lo poníamos, se oía mal, pero se oía, pues. Entonces, la idea, y hasta ahorita, y muchas bandas que nos mandan su material, que nos dicen, sobre todo me acordé de una banda de Panamá, que tocan ellos también black metal, y me mandan el material, y me dice, oye, ¿ya va a salir? Sí, por WhatsApp, ahí está, con una diferencia de una hora, ¿no? Además, y me decían, estamos en un bar, le dijimos al dueño del bar que pusiera aquí la radio, aquí estamos escuchando Estación Rock en el bar. Bueno, y ya escuchamos la rola y a toda madre con una chévere y sale fierro, a gusto. Entonces, esa es la idea, pues, ¿no? Que al menos ustedes ya se escucharon, igual que las otras bandas, y eso que pues les motive, ¿no? Que les motive, sí, a que pues sigan haciendo música, que y obviamente que sigan evolucionando, ¿no? Creo que lo que están haciendo, como bien dijo ahí tu amigo, ¿no? Sabrá qué estarán haciendo, pero se lo creen, pues. Que eso es lo importante, o sea, se lo creen, pues, ¿no? Entonces, si se lo creen, creo que hay algo muy suave que ahorita se lo voy a comentar. No queda tiempo, aunque ya tengo que cerrar el programa. Entrado. Pero se lo voy a comentar porque hay algo que es importante, ¿no? Que es la presencia, no solamente la música, es la presencia, ¿no? Entonces, ahorita con el rollo de mediático de redes sociales y todo eso, ahorita la presencia, lo que haces físicamente, entonces es importante también, ¿no? Sí, ya ves que ahorita la raza ya casi no quiere leer, no quiere hacer nada, o sea, ahora es muy visual el asunto, ¿no? Entonces tiene que ser eso. Bueno, nos despedimos, a ver, esta rola. Esta canción se llama Marca Personal. Marca Personal, hablando de fútbol, así. Pues, no sé si esa era la referencia, pero le cambiamos la intención. Marca personal de lo que... lo que significas tú. La marca personal. La marca personal de uno, sí, es cierto. La marca personal en el sillón, la marca personal cuando pasas con tu perfumito, la marca personal cuando conoces a una persona y tu firma. Órale, pues, nos vamos. Aquí está Dr. Green. Y aquí nosotros también estamos dejando nuestra marca personal. Nos escuchamos la próxima semana. Tenemos también otro banda invitada. Va a estar bueno. Sex Appear de San Beer. ¡Sale, raza! Está pensando. Consciente, ahí nos vemos. Bye. De los sur, yo ni tampoco de clase acá. Está dentro de los parámetros de la bella sociedad. No lo soy, ya el público. Esperando por muchas cosas y tú te estás escondiendo detrás del telón. No lo soy. Ha nacido libre.